Dios en Radio CCE. ¡Pa! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Ma! ¡Ya es hora! ¿Hora de qué? ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpi Cine! ¡Es hora de Chulpi Cine! ¡Cine para toda la familia! 18º Festival Infantil y Juvenil Chulpi Cine 2019. Mayor información en la página de Facebook o llamando al 252-1648. Chulpi Cine. Haz volar tu imaginación. Los acordes de la guitarra llegan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana con más de 20 guitarristas. Encuentro de guitarras, un vínculo espiritual entre el instrumento, el intérprete y el escucha. Javier Santín. Invitamos a todos aquellos que estén enamorados de la guitarra o que tengan este interés de conocer un poco más del instrumento a este encuentro con cuerdas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendremos conferencias, charlas, clases magistrales y unos recitales muy especiales para ustedes. Les esperamos del 19 al 21 de julio, de 2 de la tarde a 7 de la noche. Encuentro de guitarra. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Radio CCE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Hola, muy buenas tardes, nos encontramos un viernes más. Mi nombre es Jordan, estamos aquí en el Juguete Rabioso como todos los días viernes a las 6 de la tarde. Y bueno, les recordamos que nos pueden oír por la www.radiocc.com, también a través de la 940 AM, también por su aplicativo, por Apple y Google Store, que quizás ya se descargaron, y si no se descargaron, pues descárguense para que lo escuchen en todas partes, y que pueden encontrarnos como Radio CCE también, y por nuestras páginas de Facebook, Juguete Rabioso Radio, y también Faxo TV. Y bueno, un saludo a todos quienes están dirigiéndose a su hogar, a nuestro compañero Marquito, que nos enteramos que está un poquito enfermo, y también saludo a nuestro productor Javi y a Pancho, que siempre están en los controles. Pues muy buenas tardes con todos ellos y todos ustedes quienes también nos están escuchando. Bueno, como un viernes más, tenemos un programa súper súper interesante como todos los viernes, y bueno, vamos a tratar un tema, creo que nos compete como sociedad, como jóvenes también, como comunicadores, recordar muchas veces al adulto mayor, ¿no? Que a veces, en esos tiempos queda relegado, ¿no? Vivimos un tiempo en que todo es desechable, y lastimosamente también a veces nuestros adultos mayores también vamos dejándolos de lado, ¿no? Lastimosamente estamos en esta sociedad que es tan individualista y que no busca ver por el otro. Entonces tenemos un invitado especial y que representa a una fundación que trabaja a favor de las personas que tienen Alzheimer y no sé qué más enfermedades referentes al adulto mayor, pero bueno, como es costumbre, vamos a iniciar primero con una cancioncita y a nuestro invitado vamos a dejarle que se presente después de nuestro tema musical. supliqué que no me dejaras. Tú ni sabes cuántas veces yo a ti te busqué y te rogué que regresaras. Y bueno, continuamos con nuestro programa. Esta tarde, pues como les mencionaba, vamos a tratar un tema súper importante que es el adulto mayor y muchas enfermedades. Además de eso, también, ¿cuáles son las políticas o cuál es la postura que ha tomado el Estado en este tema, ¿no? Que es súper importante y súper súper controversial también porque, como hablábamos tras micrófonos con nuestro invitado, hay muchas falencias, no solo... creo que en la estatal, sino también en la sociedad. Y bueno, para no alargar más el tema, vamos a dar la bienvenida a Walter Solórzano, es director de la Fundación TASE, y pues, el micrófono es suyo, presente. Gracias, Jordan. No, Walter Salvador. Ah, Salvador, le escuchaste. Soy Walter Solórzano. Salvador. Salvador, sí, ya. Walter Salvador, soy el director de la Fundación TASE, estoy al frente de esta organización hace 4 años, y han sido 4 años de una experiencia profundamente enriquecedora. Tanto más para mí... cuanto que yo vengo de una experiencia profesional de alrededor de 30 años como ejecutivo de empresas, como gerente de empresas del sector privado, y entonces he permanecido de alguna manera al margen de toda esta problemática y de toda esta perspectiva. Entonces, estos 4 años que estaba al frente de la fundación me han permitido hacer una tarea de orden gerencial muy importante en la fundación para hacerle crecer y para que se robustezca, pero al propio tiempo han significado un cambio profundo en mí. Parte del tema. Desde la perspectiva en que ahora soy mucho más consciente de este tipo de problemas. Claro, como lo habías mencionado, ¿no? Es una problemática que en el país es como que la estamos dejando de lado, pero gracias a ustedes, a como la Fundación TASE, a gente que trabaja por los ancianos, tenemos la chance de conocer más, ¿no? Y quizás de visibilizar todos esos problemas. Pero ¿qué hace la Fundación TASE? ¿Qué realizan ustedes? Magnífico, esa es la mejor pregunta que me puede hacer Jordan para irnos metiendo en estos temas. La Fundación TASE, TASE significa trascender con amor, servicio y excelencia. Y eso es todo un postulado, que hace que nosotros vayamos orientando nuestras acciones bajo ese conjunto de valores que están declarados en el nombre de la Fundación. Y se crea en el año 2011 con un noble propósito, el propósito de generar una conciencia en el Ecuador, fundamentalmente, o mejor dicho, en términos generales, sobre la problemática del adulto mayor, pero fundamentalmente centrándonos en el tema de las demencias y particularmente en el caso del Alzheimer, ¿no es cierto? Pero a lo largo de estos años de gestión de la Fundación y particularmente desde estos 4 últimos años donde yo estoy al frente de la misma, hemos podido advertir un proceso que todavía es ajeno a la comprensión de los ecuatorianos y que es el que puede motivar precisamente los aspectos fundamentales de esta charla, ¿no es cierto? Efectivamente, el Alzheimer es una enfermedad real, fisiológica, anatómica, y que tiene que ver con un daño paulatino, degenerativo y definitivo del cerebro, ¿sí? Normalmente una enfermedad como esta, del tipo de las demencias, afecta a los adultos mayores, es decir, a la población que tiene más de 65 años de edad. Entonces, normalmente cuando nosotros hablamos de estas cosas en los medios de comunicación, cuando dictamos una conferencia, cuando nos acercamos al pueblo, al público, la gente dice, sí, entonces es un tema para los viejitos, que los viejitos escuchen y ya. Nosotros... La cosa no es así. Primero, porque hemos descubierto algunos temas estadísticos que son alarmantes. Le voy a dar una cifra. Sí, eso cuéntenos para que sepan que nos doy. ¿No es cierto? El año 2000 fue la última vez que la población de nacidos vivos creció en el Ecuador. O sea, tienen 19 años ya. Sí, exactamente. En el año 2000 nacieron 320,000. Números redondos, ¿no? 320,000 niños nacidos vivos en el Ecuador en el año 2000, y fue la última vez que creció la población de nacidos vivos. Para que usted tenga una idea, en el año 2018 nacieron 240,000 niños nacidos vivos, es decir, 80,000 menos en el año 18 que en el año 2000. Paralelamente, desde 1960 hasta acá, ¿sí?, hasta el año 2020, la esperanza de vida de los ecuatorianos ha aumentado en más de 20 años. En 1960 la esperanza de vida de los ecuatorianos bordeaba los 60 años. Hoy, cualquier niño que nace el día de hoy va a vivir, por mal que le vaya, 82 años. Caramba. Entonces, esto está trayendo una serie de connotaciones muy graves, muy serias, que los ecuatorianos no se dan cuenta. Los ecuatorianos siguen creyendo que somos un país de jóvenes, un país de adolescentes. Y cosa curiosa, estamos envejeciendo como país muy rápidamente. Esto no es nuevo. Japón envejeció hace 3 generaciones ya. Ellos tienen mucha experiencia en esto. Europa, Italia, España. Envejecieron hace 2 generaciones, o sea, hace 50 años. ¿Sí? El cono sur de América envejeció hace 25 años. Y nosotros, siempre llegamos tarde a todas estas manifestaciones, pero ya estamos llegando. Y rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Que vamos a encontrarnos cada vez más cerca de nosotros con la problemática del adulto mayor, en todos los sentidos. La problemática económica, que es gravísima, ¿cierto? Podríamos hacer todo un problema para hablar de la jubilación, de las pensiones, del IES y de todo ese tipo de cosas. Y estos temas no hay que tratarlos ni con paternalismo, ni con lloriqueos, ni nada de eso. hay que enfrentarlos con objetividad porque son números, ¿sí? Los sistemas de seguridad social fueron creados concibiendo que haya un montón de jóvenes que trabajen y que aporten para poder sostener la jubilación de unos pocos viejos, ¿sí? Claro. Perdone el público oyente la crudeza de mis palabras, pero así fueron concebidos en el siglo XIX. Lo que está pasando ahora con la humanidad es que cada vez va a haber menos jóvenes y va a haber más adultos mayores. Esa es la razón de fondo de que ninguna pensión jubilar, ¿sí?, es justa para nadie, y no solo en el Ecuador, sino en el mundo, ¿sí? Los servicios de jubilación, los servicios de seguridad social, ¿sí?, en países desarrollados, muy éticos, están quebrados. Imagínense en el nuestro, ¿sí? Para mí el problema más grave del IES no es corrupción. El problema más grave del IES es matemático. Claro. Es matemático. Entonces, debemos empezar a sacarnos los ecuatorianos un montón de cosas de la cabeza y empezar a tomar decisiones. Por ejemplo, sobre temas como la seguridad social. Sobre temas como la salud psicológica de los adultos mayores, que es diferente de la salud psicológica de los jóvenes, ¿sí? Es necesario tomar medidas desde que ustedes son jovencitos, así como ustedes, Jordan, ¿cierto? Y como los amigos productores y que están tras los instrumentos, la consola, ¿no es cierto? Desde la edad de ustedes, ustedes tienen que trabajar, es su responsabilidad individual, propia y privativa, trabajar. Yo no diría para poder prevenir el Alzheimer, porque no estoy tan seguro de que se pueda prevenir el Alzheimer, pero sí al menos para prepararse, para llegar a la edad de adulto mayor, con las condiciones de que si le toca una desgracia de esa naturaleza, o de otro tipo, como la diabetes, como la hipertensión arterial, como los problemas cardiovasculares, o como la soledad, o como la pobreza, llegar más o menos bien preparado como para enfrentar ese tipo de problemas. Claro, como usted menciona, ¿no? Es un tema, yo lo veo desde dos aristas, ¿no? Como usted dice, el primer tema terminaría siendo el tema de una cultura de prevención, ¿no? De prevención hacia la cuestión de la salud del adulto mayor. Y la segunda, claro, la cuestión institucional del Estado, cómo ellos van generando políticas, cómo van creando campañas en este mismo sentido para que los jóvenes nos conozcamos qué tipo de enfermedades nos pueden atraer en un futuro, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Muchos de nosotros tenemos a nuestros abuelos todavía aún vivos y podemos quizás hacer más palpable, más visible esta realidad, ¿no?, que están sufriendo los adultos mayores. Pero obviamente el Estado debe tomar parte en esto porque creo que es invisibilizado, ¿no? Uh-huh. Me parece que ellos analizan otras problemáticas, como usted menciona, la productividad quizás. Entonces los adultos mayores son un público que ya no es productivo para ellos, que solo tienen que quizás dar su jubilación, pero lastimosamente, como usted dice, pues vamos a hacer un momento tantos adultos mayores, porque no sé en qué, bueno, no sé en datos estadísticos cuántos jóvenes tenemos en la actualidad y cuántas adolescentes y niños están ahora haciendo, más o menos usted decía un cálculo de 240 mil por año, pero en realidad estamos envejeciendo, ¿no? Nos estamos dando cuenta que ya cada vez tenemos más adultos, igual, y los temas siguen surgiendo, ¿no? La problemática surge en el tema de mendicidad, surge en el tema de las mismas enfermedades mentales, la falta de una garantía de la salud para los adultos mayores. Entonces sí termina siendo una problemática súper grande. Ustedes como Fundación TASE, ¿han logrado vincular su trabajo al Estado todavía, o todavía siguen en conversaciones, ver, quizás, o que han logrado en ese sentido? A ver, es que lo primero que necesitamos para que el Estado despierte estas realidades es que el pueblo sea consciente de estas cosas. Nosotros hacemos una gran tarea de concientización. Fíjense ustedes que en los 8 años de la Fundación TASE hemos capacitado en directo a más de 100.000 personas nosotros sobre la problemática. ¿Sí? A más de 100.000 personas. Es decir, hemos dado charlas, cursos, clases a más de 100.000 personas. Durante un año nosotros mantuvimos en una emisora que tiene una gran cobertura nacional y fundamentalmente en las zonas agrarias del campo, de la costa, de la sierra y del oriente, mantuvimos un programa de radio de una hora de duración una vez por semana. Por semana. Donde nosotros hablamos mucho sobre los temas del adulto mayor, de las demencias, del Alzheimer, del cuidado, del cuidador, de las enfermedades, de la salud, de la prevención, de la preparación, de todas estas cosas. Entonces, nosotros creemos que lo que estamos haciendo es el camino correcto, generar una conciencia para que cada ecuatoriano, primero, se dé cuenta que es responsable de su propio envejecimiento. Cuando tengamos ecuatorianos individualmente responsables de su propio crecimiento, sería bueno generar una cierta conciencia de solidaridad. Y esto, a veces me dicen, Walter, ¿qué estás diciendo, que yo me haga cargo de un viejito? No, de ninguna manera, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que si no te vas a hacer cargo de un viejito, por lo menos no seas una carga para el viejito. Mire lo que yo voy a decir en este momento, va a ser hasta doloroso, ¿no es cierto? Yo he visto familias, se aprobó la ley del adulto mayor. En esa ley del adulto mayor se establecen ciertas exoneraciones de impuestos para la adquisición de activos fijos. Por ejemplo, un vehículo, para de activos físicos, como un vehículo, por ejemplo. Ya sé de familias, de vivarachos, de pícaros que van a hacerle comprar el carro al abuelo para que salga sin IVA, ¿sí? Y luego ni siquiera les subirán al viejo para que se dé un paseo por las calles, ¿no es cierto? Esa clase de conducta aberrante es necesario extirpar de la sociedad ecuatoriana, y para eso necesitamos un cambio cultural. Por eso yo celebro que me haya invitado la radio de la Casa Mucho de la Cultura, gusto, me siempre. Haya invitado a ustedes a este juguete rabioso, porque de alguna manera esto causa rabia, y una rabia sana, una rabia que no es dañina, sino que es una rabia que nos hace ver con inteligencia lo que está pasando, ¿no es cierto? Hacernos críticos de nosotros mismos, ser un poco mejores personas. Y entonces un país que es, primero, responsable individualmente de su propio envejecimiento, luego, tiene un mínimo de solidaridad, al menos para no ser una carga del viejito, ese país está en condiciones de pedirle al gobierno la generación de las políticas públicas necesarias y suficientes, recordando que las políticas públicas las pagamos todos. Sí, o pagamos con impuestos, o tenemos que forzosamente producir más petróleo, más mina y más todo eso, que eso es dinero, ese es el dinero, esa es la riqueza de los ecuatorianos, ¿no es cierto? Le duela a quien le duela, o en su defecto lo pagamos todos, como digo, vía impuestos, y eso es pesadísimo para todos, ¿sí? O en su defecto tenemos que producir todo lo que el país pueda producir para generar el excedente económico suficiente para estas políticas públicas. Le doy un ejemplo. ¿Sabe cuánto cuesta cuidar a un enfermo con Alzheimer en las instancias superiores las 24 horas del día en forma profesional? Yo he analizado yo tengo un caso, ¿no? Muy cercano a mí, un familiar mío, y más o menos yo he estado preguntando y me sale por 70, 90 dólares diarios, me parece. No sé si será más o menos, no sé si será un poco más, será un poco menos. Usted ha dado en el clavo, qué maravilla. Sí, efectivamente, si son 70 dólares diarios, sí, son 2.100 dólares mensuales. Obviamente. Yo tengo el número redondo, cuesta 2.000 dólares mensuales tratarle en un mínimo de condiciones apropiadas y con dignidad y con amor a un adulto mayor. Imagínese, ¿qué familia tiene ese dinero? Obviamente, somos una clase media y media baja, estamos en la actualidad, pues, totalmente. Por supuesto, y entonces es necesario que el país tenga un revolcón de conciencia para que empiece a producir más. Lo siento mucho, digan lo que digan los economistas, este país necesita acumular una cantidad de recursos suficientes para enfrentar esta problemática luego. Le voy a dar otros números. La Organización Mundial de la Salud dice que en el mundo cada 3 segundos una persona enferma con demencia. Cada 3 segundos. Eso significa que si este programa dura una hora más o menos, cuando termine ese programa, 1.200 personas más habrán enfermado con demencia en el mundo. ¿Sí? Y para el día de mañana, casi 30.000 personas nuevas. Y en el lapso de un año, 10 millones de seres humanos más habrán enfermado con demencia en el mundo. Si retrotraemos esas cifras al Ecuador, quiere decir que cada día en el Ecuador 65 adultos mayores están enfermando con demencia y ni siquiera lo saben. Hace un año la ministra de Inclusión Social, la doctora Berenice Cordero, con gran sabiduría nos preocupó a todos y nos dijo: vean, hay un drama en el país, todos los días 6 niñas adolescentes ecuatorianas se embarazan, y nosotros nos escandalizamos y nos dolió en el alma a los ecuatorianos. Pero yo estoy dando otra cifra: 65 adultos mayores cada día enferman con demencia. Los dos problemas son diferentes. En valor absoluto, el problema de los ancianos es 11 veces más grande. Pero en valor relativo es probablemente muchísimo más. Y le voy a decir por qué, Jordan. Mire, si se produce un embarazo adolescente y uno de los actores se vuelve responsable, sea el padre, la madre, los abuelos, los padres de la embarazada, sí, el Estado, la sociedad. Si alguien se vuelve responsable, a lo mejor hasta termina bien el embarazo adolescente. Pero cuando un anciano enferma con demencia, nunca termina bien. Porque siempre va a terminar, o cada vez va a terminar peor, cada vez le va a costar más a él, a la familia y a la sociedad. Eso para darnos una cifra alarmante. Otra cifra alarmante. En el año 2050, ¿sí?, la Organización Mundial de la Salud habla de 150 millones de personas con demencia en el mundo. Ese es un país más grande que Rusia. 150 millones de personas, ¿sí?, enfermas con demencia en el mundo. Lo que nadie se da cuenta es que esos viejitos dementes del año 2050 son los ancianos que nacieron en 1990. Vamos a ser nosotros, entonces. Sí, sí. Yo quiero que ustedes en este juguete rabioso abran los ojos a esto y nos ayuden a compartir estas realidades. No, obviamente, claro, es una realidad que estamos viviendo y que próximamente todos vamos a ser partícipes de esto, y lastimosamente el Estado tampoco genera en nosotros, bueno, primero como sociedad, no hay que vernos primero nosotros. Exacto. Y tratar de colaborar, empoderarnos de estos temas. Pero es importante pues el apoyo del Estado, porque, y bueno, gracias a ustedes como fundación también, que visibilizan estos problemas, porque quizás muchos de nosotros no conocíamos toda esta problemática, porque ustedes ya tienen incluso la visión a futuro de lo que podría pasar. Y ahí, en verdad, con un programa como este, que están invitados ustedes, pues nos podemos enfrascar, ¿no?, y analizar qué va a ser de nosotros. Pero el hecho mismo de ver a los otros, de ser más empáticos con el anciano, con el adulto mayor, es el hecho en que podemos pues darnos cuenta de que a dónde podemos llegar nosotros también, y ahí sí empoderarnos, y posteriormente a eso, como usted mencionaba, pues generar esas políticas públicas para que el Estado, no solo pongamos el gobierno nacional, sino los ministerios, por ejemplo el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, generando campañas educativas acerca de todos estos temas, pues permitan visibilizar el espectro del adulto mayor y de toda esta problemática. Entonces, bueno, ya estamos a la mitad del programa, nos ha pasado súper rápido el tema del Alzheimer y pues de toda esta problemática en la sociedad pues del adulto mayor. Así que nos vamos a los informativos de la Casa de la Cultura y regresamos para seguir hablando de este tema. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ay, ¿quién golpea tanto? Usted, Rosita, por favor, ¿qué pasó? ¿Qué pues le pasa a don Jaime? ¿Por qué no avisa? ¿Qué tiene pues usted? Ya estamos ensayando para la hora Bailando con Cierto Sentido. ¿Ver lo que es? ¿Y por qué no ha dicho nada? ¿Y dónde va a tocar? Vea, voy a tocar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Demetrio Aguilera, Malta. ¿Y a qué hora será eso? Esto va a ser el 25 de julio, no se olvide que es jueves, a las 7 en punto de la noche. Voy a llevar a mis guaguitos, mi papá, mi mamá. El 25 de julio, dice, a las 7, ahí voy a estar. ¿Y vendrá, quién nomás va a estar? Va a estar Fiesta Mestiza. Los acordes de la guitarra llegan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana con más de 20 guitarristas. Encuentro de guitarras, un vínculo espiritual entre el instrumento, el intérprete y el escucha. Javier Santín. Invitamos a todos aquellos que estén enamorados de la guitarra o que tengan este interés de conocer un poco más del instrumento a este encuentro con cuerdas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendremos conferencias, charlas, clases magistrales y unos recitales muy especiales para ustedes. Les esperamos del 19 al 21 de julio, de 2 de la tarde a 7 de la noche. Encuentro de guitarras. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. a blindar el alma con felicidad. Los días malos ya se fueron, hoy todo está bien más. JJ está sonando, pongo duro la rocola. Vinilo siempre pongo caja, Miguel en la hora. No quiero verte triste porque me mata el requinto. Lloro un yarabí en la soledad. Alejo la tristeza, contemplo la belleza. Mi mente se expande en profundidad. Estuve en silencio y regreso a ser de nuevo potenciado, motivado para jugar el mismo juego. Doy la vida por la gente que yo quiero. Pasa los maestros del pasillo y del bolero rocolero. Se pintan las calles de azul entre vicio y virtud. El ruiseñor de América sonando en la base. Guanaco en los compases, tirando aquí la frase. El desahogo se apodera de mi corazón. Ayer estuve triste, pero ahora no. Reconciliación con el entorno. Hip hop, bolero en el horno. Y años sin punto de retorno. Bueno, y continuamos con nuestro programa. Ya estamos en la segunda parte del Juguete Rabioso. Son las 6:33 de la tarde. Pues les recordamos que nos pueden oír por la www.radiocce.com, también a través de la 940M y también por el aplicativo de Apple y Google Store de la radio de la Casa de la Cultura, Radio CCE, y por nuestras fanpage en el Juguete Rabioso Radio y también Falso TV, que siempre estamos transmitiendo todos los viernes nuestros programas. Pues bueno, estamos aquí retomando el tema del adulto mayor y el Alzheimer. Nos encontramos con Walter Salvador, director de la Fundación TASE. Y pues bueno, ya habíamos la primera parte comentado acerca de un poco acerca de la problemática en general, ¿no? De lo que es el adulto mayor en el país y a nivel mundial, y cuáles van a ser los efectos de una falta de políticas públicas, de no sé, de autoanalizarse quizás, y cómo va a ser pues del futuro del adulto mayor en nuestro país. Bueno, la segunda parte vamos a marcarnos un poquito acerca de qué es el Alzheimer, cómo se trata un poquito y cuáles son las actividades que uno puede realizar para prevenir, ¿no? También porque va a haber una cultura de prevención, quizás es lo más importante que podríamos hablar en esta segunda parte. ¿Qué es el Alzheimer? Perfecto, estupenda pregunta. Es a principios del siglo XX, la primera década del siglo XX, cuando un investigador austríaco de nombre Alois Alzheimer se da cuenta que un conjunto de síntomas que todos los psiquiatras y que todos los médicos de la época consideraban en términos generales con un denominativo llamado demencia senil, ¿sí? Sí. Conformaba verdaderamente un tipo especial de enfermedad. Y al descubrir que se trataba de un tipo especial de enfermedad, le puso su nombre. Por eso se llama Alzheimer, debido a Alois Alzheimer, este científico austríaco. 1911, me parece. Lo que quiere decir que han pasado desde entonces 118 años, más o menos, ¿cierto? Desde 1911. 108 años, ¿sí? 108 han pasado años. Como 108 años, ¿sí? Y en 108 años los médicos, la ciencia, han aprendido muchísimo sobre el Alzheimer. Y al propio tiempo todavía no saben nada sobre el Alzheimer. Esto es terrible. La cantidad de conocimiento que hay, que el mundo tiene sobre el Alzheimer, es enorme. Pero al propio tiempo, esta frase puede parecerles dura a mis amigos médicos, al propio tiempo no se sabe nada porque hasta ahora no han curado a nadie de Alzheimer. Claro. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que el Alzheimer, por más investigación que se haya realizado en estos ciento y pico de años, todavía no tiene cura. Y todavía existen diversos enfoques de aproximación al origen de la enfermedad. Eso todavía ni se... Es decir, ni siquiera podemos ponernos de acuerdo científicamente sobre cómo se origina. Cómo es o cómo se origina la enfermedad. Lo que sí se sabe, y mucho, es que es un proceso de deterioro físico del cerebro. O sea, el cerebro empieza a dañarse físicamente. ¿Sí? El cerebro está conformado por unas células que se llaman neuronas, y estas células se unen entre sí para almacenar recuerdos y para activar ciertas funciones a través de unos procesos electrónicos de alta electrónica que se llaman sinapsis. ¿Sí? Lo que hace Alzheimer es inutiliza y destruye las sinapsis y luego las neuronas. Se va apagando el cerebro de poquito. Se va consumiendo. Entonces, uno físicamente puede ver el cerebro de una persona sana, ¿sí? Físicamente está entero, tiene un color especial y todo eso, y tiene un tamaño especial. Y cuando uno ve el cerebro de una persona con Alzheimer avanzado, lo ve mucho más reducido, mucho más pequeño, y aparte de eso lo encuentra con cierta coloración especial. Ese es el daño físico que una proteína que se llama beta amiloide, ¿sí?, realiza sobre las neuronas. ¿Sí? Es un daño físico. Ahora, la gente, cuando uno explica de esta manera, dice, entonces es fácil, eliminen la proteína beta amiloide. No es así de fácil, claro. Porque la proteína beta amiloide es generada por el mismo cerebro y por el mismo cuerpo para protegerle al cuerpo y al cerebro. ¿Sí? Entonces, es complejo, se ve la complejidad. Claro, esa es la razón de la complejidad del tema, y de que hasta ahora, en ciento y pico de años de investigación, lo que se tiene es unos interesantes químicos, unos remedios apropiados, unas medicinas apropiadas para enfrentar determinados síntomas. Y que mientras más temprano se aplican esas medicinas, mejor es la calidad de vida y durante más tiempo se le puede dar a la persona que enferma con Alzheimer. ¿Sí? Entonces, mucho se sabe y al propio tiempo poco se sabe. No se ha curado a nadie hasta ahora de Alzheimer. Existen muchas aproximaciones teóricas de diverso tipo, ¿sí? Desde las aproximaciones teóricas que tienen que ver, por ejemplo, con perspectivas holísticas, ¿no es cierto?, sobre la materia, es decir, considerando a la persona en su integridad, en términos de su alimentación, del ejercicio físico, de qué sé yo. Tratamiento. Como una tratar de frenarle, pero no sé. Exactamente. Hasta los médicos que se enfocan necesariamente en el uso de medicamentos, en el uso de medicinas, en el uso de químicos para enfrentar la problemática. Pero todas esas investigaciones que se realizan todos los años logran avances significativos, pero al propio tiempo nos dejan como al principio, porque todavía no existe una cura. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo empieza la cosa? He dicho que... Una edad tal vez en que se puede aproximar, ¿no? Tampoco, o puede empezar desde muy jóvenes quizás, o netamente desde los 60, 50 años. Esto es normal en las personas de más de 60 años. No, digamos, normal, que estoy diciendo. Y pido más común al público. Esta enfermedad aparece en las personas, habitualmente en las personas de más de 60 años de edad, de más de 65 años de edad. Es decir, en el grupo de los adultos mayores. Pero... ¿por qué aparecen ellos y no aparecen más jóvenes? Normalmente, ¿sí? Muchas teorías existen al respecto. ¿Cómo empieza? Entonces, una persona de 60, 65 años, de repente, empieza a olvidarse de algo, ¿sí? Y entonces, yo he oído hasta grandes políticos y estadistas que en su ignorancia se burlan del Alzheimer. Dicen, ya me está dando Alzheimer, me olvidé dónde dejé mi celular, dicen. Sí, algún político recientemente que salía por televisión dijo así, o sea, me está dando Alzheimer, me está dando el alemán, dijo como en burla. A ver, los olvidos que las personas que no tenemos Alzheimer tenemos son de otro tipo. Son olvidos que alguna vez los recordaremos. A ver, sí. si yo me olvido el celular, puede ser porque estoy muy estresado, porque estoy muy cansado, estoy agotado, estoy deprimido, etcétera, etcétera. Y son olvidos normales. Estos olvidos del Alzheimer, uno no se da cuenta, se dan cuenta los demás. Porque es un recuerdo que estuvo almacenado en una neurona, esa neurona y esa sinapsis desaparecen y desaparece el recuerdo. Empieza con la memoria de corto plazo. Entonces las personas se olvidan de cosas que hicieron no hace mucho. Y les pasa cosas como esta. Desayunan a las 7:30 de la mañana, a las 8:30 y dicen, no he desayunado. Y vuelven a comer. Entonces, la persona no se da cuenta que le está pasando eso. Pero la familia sí empieza a darse cuenta. Pero viejito, ¿ya comiste? Pues, yo no he comido. Es que simplemente desapareció ese recuerdo. ¿Sí? Entonces, los familiares debemos estar atentos a este tipo de cosas. Cuando nosotros vemos estas pérdidas de memoria de corto plazo llamativas, donde la persona no es consciente de que se olvida, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llevarle a nuestro abuelito, a nuestro papacito, al médico. Un neurólogo. Efectivamente. Nosotros desde la Fundación TASE estamos haciendo una gran lucha con el propósito de que todos los médicos, el médico general, entienda lo que es el Alzheimer y esté en capacidad de decir, no de diagnosticar, porque eso ya requiere cierto tipo de pruebas especiales que los especialistas hacen, pero al menos darse cuenta de que algo extraño está pasando en ese adulto mayor y que esté en capacidad de decir, señor, usted tiene que ir a un especialista. ¿Quiénes son los especialistas más calificados para diagnosticar el Alzheimer? Neurólogos, psiquiatras, geriatras. ¿Sí? Geriatras, gerontólogos, ellos son los más calificados para esto. Por su experiencia profesional, porque a cada momento están tratando casos de esta naturaleza, y porque sus especialidades les otorgan las herramientas necesarias y suficientes como para abordar estos asuntos. Entonces la Fundación TASE no tiene médicos. Esto no es un negocio de la Fundación TASE. Lo que nosotros decimos es, vea, si usted como familiar se da cuenta de que algo así está pasando con su abuelito, con su papacito, vea, llévele al médico. Y debería, un médico normal, un médico familiar, debería poder darse cuenta y remitirle al neurólogo. Claro, especialista. Pero si el médico normal no se da cuenta, usted llévele al neurólogo. Los neurólogos harán las pruebas suficientes y ellos sabrán si es que lo que tiene es efectivamente Alzheimer, otro tipo de demencia, o a lo mejor solo está deprimido. Bendito sea Dios que solo esté deprimido. Sí, porque la depresión hasta cierto punto se cura con un buen baile y una gran alegría, y después de cierto punto, lastimosamente, los psiquiatras tendrán que recomendar antidepresivos, pero es algo que se puede revertir. Mientras que el proceso degenerativo de Alzheimer es irreversible. Cuando la enfermedad aparece alrededor de los 60, 65 años de edad, la mala noticia es que probablemente ya estuvo la enfermedad 20 años atrás. Es decir, cuando la persona tuvo 40, 45 años de edad. Y simplemente no se daba cuenta. Porque los signos evidentes, los síntomas evidentes, no aparecían. ¿Va el Alzheimer a personas más jóvenes? Sí, ha habido casos, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Déjenme comentarles que en un pueblo en Antioquia, el estado de Antioquia, el departamento de Antioquia en Colombia, ¿no es cierto?, tiene un pueblo que es célebre, porque es un pueblo donde las personas tienen Alzheimer a edades muy tempranas, 20, 25, 30, 40 años de edad. Y es el único Alzheimer que es hereditario. Allí, solo únicamente allá, porque había, o sea, por ejemplo, los tabús que se tienen quizás sobre la enfermedad, es que dicen, no, tienes Alzheimer, eso es hereditario, entonces también vas a tener, y cuestiones así. Rompamos ese tabú. Nosotros hemos visto casos donde los cuatro abuelitos tienen Alzheimer, y la siguiente generación no tiene Alzheimer, y la siguiente tampoco. ¿Sí? Algo más para tomar en cuenta nuestros oyentes. Pero hemos visto familias que en varias generaciones no tuvieron Alzheimer y de pronto aparece uno y tiene Alzheimer. ¿Sí? solo en Medellín, digo, en Antioquia. Es cerca de Medellín. En esta población antioqueña descubrieron eso. Uno de los, el médico que hace el seguimiento científico de ese proceso, es un médico al que lo tendremos aquí en el Congreso Iberoamericano de Alzheimer, en el 12º Congreso Iberoamericano de Alzheimer, que estamos armando la Fundación TAS en representación de Ecuador, los días 12, 13 y 14 de noviembre del año, de este año 2019, que es el doctor Francisco Lopera, ¿no? Y resulta que las investigaciones del doctor Lopera encontraron un gen que se transmite de padres a hijos en cierto tronco familiar, y este gen es originario del centro de España. Es decir, la enfermedad vino de España, ¿sí? Se quedó en ese pueblecito, pero lo malo es que muchos descendientes de la gente de ese pueblecito están regados por América. Okay, están en el Ecuador, están en el Perú, están en Chile, en Argentina, en Brasil. Entonces, es posible que ese gen esté ya recorriendo el continente, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué es bueno este ejemplo doloroso del caso de este pueblo de Antioquia? Que eso le permite al doctor Lopera, como sabe que una familia tiene la enfermedad, él puede recetar los medicamentos a edades muy tempranas, incluso antes de que la gente tenga los primeros síntomas. Entonces los medicamentos pueden hacer un mejor efecto que si uno da los medicamentos cuando ya la persona está en una etapa avanzada del Alzheimer. El promedio de vida de una persona con Alzheimer. Eso es una de las cosas más tristes de la enfermedad. Porque, a ver, una enfermedad terrible, cruel como el cáncer. Si a uno le da cáncer, uno sabe que se va a morir con cáncer, ¿sí? Y hay unos cánceres muy agresivos, entonces le diagnostica a uno cáncer al hígado y sabe que tiene pocos meses de vida, pero le da tiempo de organizarse, por lo menos. Alzheimer, te enferma de Alzheimer, y tú puedes vivir 5, 10, 15, 20 años enfermo, y cada vez degenerando más. Claro. Y esto es lo grave de la enfermedad, porque por último, el viejito que enferma, al principio tiene una gran depresión, un gran dolor, cuando se da cuenta de que algo le está aconteciendo. Pero luego parece ser que ellos se estabilizan en una especie de dimensión de espacio-tiempo, donde de alguna manera hasta son felices. Como es una rutina normal, cuestiones sí. Así me supongo yo. Ellos en ese momento necesitan cuidado las 24 horas del día, amor, ternura, necesitan afecto, y con eso su calidad de vida hasta cierto punto es buena. El problema no es para ellos, el problema es para la familia. Porque la familia lo primero que hace es no aceptar. Se está haciendo, saben decir. Se está haciendo. Barbaridades de ese tipo. No aceptan, o piensan que el abuelo está portándose mal, o piensan que hay que castigarle. He visto cosas tremendamente crueles que hacen con los abuelitos, y eso es infame, ¿sí? Pero lo siguiente que tienen que hacer los familiares después de aceptar es organizarse, porque la enfermedad va a durar mucho y va a costar mucho dinero, ¿sí? Entonces hay que organizarse. Y todos tienen que ayudar. Vea, Jordan, si por último uno ayuda dando $20, la ayuda vale. Si otro ayuda cuidando, la ayuda vale. Si otro ayuda al menos no fregando, la ayuda vale. Sí, pero las familias tienen que organizarse. Y lastimosamente, esta enfermedad se encarga de desnudar la enfermedad de las familias. Así que lo primero que tenemos que hacer es aprender a curar nuestras familias. Bueno, usted había mencionado quizás que una prevención... Todavía existe quizás algún, no sé, en lo físico, porque hay mucha gente que igual dice, no, pues tienes, que es porque no leía o no hace alguna actividad mental o cuestiones así. No, todavía como me había mencionado, no se ve todavía cuál es el origen, en verdad, del Alzheimer. Entonces, ¿cuál? O sea, pero debe haber, por ejemplo, en la cuestión física, algún tipo de mecanismo, cómo tratar quizás a la persona que ya tiene Alzheimer, cuestiones así. Porque no sé si habrá como una prevención, ¿no? una cultura de prevención en cuestión de salud mental en primer lugar, o sea, esto de leer, quizás de hacer juegos mentales, no sé, y otra, el deporte. ¿Qué nomás podríamos mencionar? A ver, ahí? Esta es una pregunta maravillosa y tampoco tiene respuesta. Existen corrientes de aproximación a si hay prevención o no, ¿sí? Y yo creo que eso tiene que ver con el talante de cada científico. Es decir, hay científicos que tienen optimismo y ellos opinan que sí se puede prevenir, y hay otros científicos que tienen menos optimismo, y yo soy uno de ellos. Yo soy un ingeniero, yo no soy... Y eso es lo que me permite hablar así desde afuera. Claro. Yo no hablo como médico, yo no hablo como... ni siquiera como un familiar de una persona con Alzheimer. Yo hablo como un ingeniero que mira las cosas desde esta perspectiva y dice... Yo particularmente creo que no hay cómo prevenir. Muchos médicos me dicen que sí hay cómo prevenir, yo respeto ese criterio. Pero si no hay cómo prevenir, hay cómo prepararse. Y eso es bueno. Entonces, los médicos que argumentan que sí hay cómo prevenir, tienen mucha razón. Usan una frase fantástica. Y dicen, lo que es bueno para el corazón, es bueno para el cerebro. Sí, eso es lógico. Los griegos ya decían el aforismo, cuerpo sano, mente sana en cuerpo sano. Sí, esto es, no es nada nuevo y además tiene una lógica y un sentido común fantástico. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros comemos hamburguesas todos los días, ¿sí? Nos llenamos de grasa, mucho más chance de que tengamos este tipo de enfermedades. Y sabe que otras diferentes también. Y si no tenemos Alzheimer, tenemos hipertensión arterial, problemas cardíacos, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, ¿es bueno alimentarse bien? Por supuesto que es bueno alimentarse bien. ¿Cuál es la mejor dieta? Hartos vegetales, hartas frutas, pescado, carnes blancas, carnes rojas asaditas y no muchas, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Esa es una muy buena alimentación y esa es una muy buena manera de prepararse o de prevenir. Pero en general, la cuestión del cuerpo, ¿no? Para prevenir. Por que, supuesto. Porque también me supongo que, claro, hay gente que no se tendrá Alzheimer, pero ya igual su cuerpo habrá estado tan deteriorado que en algún momento llegan y simplemente ya fallecen, ¿no? Así es, así es. Otra de las cosas que es buena para el corazón es el ejercicio físico. Entonces, los que estamos sanos y también las personas que tienen Alzheimer, tienen que hacer ejercicio físico. Ustedes hablaban de antes, tras micrófonos, de que se iban a pegar un partido de fútbol la próxima semana. Me parece fantástico. Es lo mejor que cuando uno es joven puede hacer: jugar fútbol, básquet, atletismo, caminar. Pero si uno ya, yo ya no soy joven como ustedes, no creo que aguante un partido de fútbol. Pero a mi edad, tengo 54, 55 años, caminar. ¿No puedo caminar? Sí, subir las gradas, el ejercicio cardiovascular, es decir, este ejercicio que a uno le hace sudar, que a uno le hace agitarse, ese hay que hacer. Y si usted tiene 80 años, haga. Y si eso es subir 3 gradas, suba las 3 gradas. Sí, pero el ejercicio físico es sano, es bueno, es saludable, y eso ayuda o a prevenir o a prepararse. ¿Sí? Eso sí. Bueno, ya como para terminar, se nos ha pasado súper rápido el tiempo, tenemos un montón de preguntas y creo que de ley vamos a invitarle a unos 2 programas más para que nos siga iluminando acerca de la prevención y la preparación para nuestros adultos y nosotros mismos, ¿no? Pero también un tema importante que usted mencionó es esta cuestión de que, bueno, yo en la actualidad analizo, ¿no? Los jóvenes ahora pasan los celulares, prefieren no ir a hacer deporte, así que también quienes nos están escuchando, pues, y que son jóvenes o tienen sus hijos, pues, motívenles a que salgan a caminar, a hacer deporte, acompáñenles, también porque ahí se van fortaleciendo, no solo los... No solo el cuerpo, también se fortalecen los lazos familiares, entonces que es importante. Maravilloso. ¿Y cuál sería su última recomendación? La última recomendación es, si todo esto que me han escuchado les asustó, está bien, asústense, pero no se queden en el susto. No se queden en el miedo. Respondan al miedo investigando, respondan al miedo tomando decisiones sobre su propia vida. Si usted está muy gordito, entonces adelgace. Si usted está, sigue hacer ejercicio, haga ejercicio. Si usted no ha guardado plata para viejito, ahorre. Entonces, alguien me dice: Walter, pero yo estoy desempleado, ¿cómo quieres que ahorre? Precisamente porque estás desempleado, ahorra más. ¿Cómo, pues, Walter? Haz ejercicio, es una buena manera de ahorrar tus médicos. Bueno, por último también, contactos para Fundación TASE, para poder contactarse con ustedes, la gente que nos está escuchando. Por favor, toda manera de comunicarse con TASE se centra a través de la página web. En la página web ustedes van a encontrar números telefónicos, van a encontrar los servicios que nosotros ofrecemos, los emprendimientos que tenemos, porque TASE, para financiarse, no le pide un centavo al gobierno ni a nadie, sino que desarrolla una serie de emprendimientos y con eso realiza sus labores. Entonces ustedes pueden ver todo eso. La página web es www.fundaciontase, una sola palabra. Tase quiere decir trascender con amor, servicio y excelencia. Entonces es T-A-S-E. Repito, www.fundaciontase.org. Y ahí encuentran teléfonos y todo eso. Llámenos y por último solo necesitan hablar con alguien y ser escuchados. Para eso estamos. Okay. Y bueno, muchas gracias, agradecerle a usted, Walter. Una tarde que hemos aprendido muchas cosas y pues bueno, a todos también quienes nos escuchan, infórmense, como decía, investiguen. Y bueno, están las redes sociales de Fundación TASE, que es una fundación que, como vemos, está apoyando totalmente a esta temática de adulto mayor, cómo enfrentar, cómo prevenir. Y tiene un montón de campañas. Yo estaba revisando su Facebook, entonces también búsquelo en redes sociales, que es lo que ahora todos creo que hacemos. Ahí pueden contactarse con ellos. Y ya está abierta la invitación también para que venga Walter y pues también ustedes que se pongan en contacto con ellos. Y bueno, este es El Juguete Rabioso, un viernes más, y pues nos veremos la próxima semana. Muchas gracias.